Hola a todos, yo soy Horacio Ortiz Villacorta. Bienvenidos a esta emisión de Hashmal, desde el Centro Holístico Hashmal en Tijuana, para hablarles sobre temas de espiritualidad. El día de hoy hablaremos sobre Kabbalah. Bueno, vamos a empezar esta plática de introductoria al tema de Kabbalah. Y bueno, obviamente empezaremos por explicar de qué se trata Kabbalah. Sin embargo, antes de entrar más a fondo en eso, les comento que la idea de esta plática tiene que ver con dos cosas principalmente. ¿Por qué la estamos llevando a cabo? Una es porque en unos días vamos a iniciar un curso de Kabbalah precisamente, y la idea es que la gente conozca y ver si les puede interesar, y pues tal vez se quieran inscribir algunos de ustedes. Lo otro es que de pronto me han estado preguntando últimamente ¿qué es Kabbalah? Y es difícil explicar en dos o tres palabras. De hecho, algunos de ustedes han intentado explicarlo alguna vez, y por eso quiero tomarme un poco más de tiempo para que podamos empezar a entender. Y digo empezar a entender porque, como tal vez he dicho por ahí, a final de cuentas, para entender qué es Kabbalah hay que experimentarlo, ¿no? Ya no digamos vivirlo, pero por lo menos experimentar un poco, en términos de que se trata de una forma de espiritualidad que nos ayuda a evolucionar, progresar, o como dicen cabalísticamente, corregirse. La idea básica es corregir algo, hay algo por corregir. Y como ustedes imaginarán, pues una corrección, una evolución no sucede de un día para otro. Así es que, por mucho que lo entendamos en términos lógicos, racionales tal vez, es difícil si no empezamos a experimentar un poquito de qué se trata. Además, algo muy importante que entender es que todas las formas de espiritualidad, todas las actividades que ustedes pudieran encontrar por ahí que tienen una finalidad de espiritualidad, algún tipo de ejercicio que conlleve un progreso más allá de lo físico, incluyendo cosas como yoga, terapias, etcétera, etcétera. De una u otra forma, lo que estamos haciendo con eso es cambiando nuestra vibración, ¿sí? Tal vez eso ya lo puedan empezar a entender. Estamos buscando cambiar nuestra vibración, y hay muchos sistemas espirituales que se enfocan precisamente en eso, ¿no? Si no todos, por lo menos una buena parte. Y bueno, cabalísticamente lo que hacemos es trabajar nuestra conciencia para controlar, por así decirlo, nuestras emociones, para que esa vibración tenga un efecto en lo material, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestras palabras, y por si fuera poco, en lo que sucede a nuestro alrededor, que está más allá de nuestro control inmediato, ¿sí? Ya sean las personas que nos rodean o en situaciones que se nos presentan, etcétera. Entonces, podemos empezar por entenderlo de esa manera. Ahora, si ustedes son personas que se están acercando, buscando acercarse a algún tipo de espiritualidad, o lo han hecho alguna vez, lo más probable es que estén buscando respuestas. Todos buscamos respuestas en nuestras vidas. Y de hecho estaba escuchando algo por ahí sobre esto y quería comentarlo. Me parece muy importante esta idea de buscar respuestas. ¿Qué tipo de respuestas buscamos? Por lo regular buscamos las respuestas sobre nuestra vida, sobre el mundo, a lo mejor sobre el universo, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Qué hay más allá de esto, de lo que puedo ver? Todo ese tipo de preguntas seguramente las habrán experimentado en algún momento de sus vidas, tal vez. Pero muy importante entender también esta idea de que para acceder a las respuestas, en primer lugar tenemos que entender, fíjense nada más, que antes de la pregunta existió la respuesta. Eso es bien interesante. Y eso quiere decir que si se nos ocurre una pregunta es porque ya está la respuesta ahí. Interesante, ¿sí? Entonces, eso debe ser, por lo menos para mi gusto, alentador, de que sí hay una respuesta. El problema no es que exista o no la respuesta. El problema es cuál es nuestra actitud frente a las respuestas. Porque luego buscamos respuestas que nos gusten. A veces encontramos las respuestas, pero no nos gustan. ¿Y qué sucede? Decimos, no, esa no puede ser la verdad, porque no me gusta, porque no me conviene, porque no me hace sentir bien. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve tener la respuesta en nuestras manos si tenemos esa actitud? Entonces, tenemos que regresar a esto que decía al principio, ¿no? Primero tenemos que empezar a practicar una conciencia y entrar en una vibración que en un momento dado nos permita conectar con la respuesta que ya estaba ahí. De hecho, les diré de antemano que la respuesta por lo regular está en nuestras narices todo el tiempo desde que nacimos. Así lo dicen los cabalistas, ¿sí? Las respuestas están en las personas que están frente a nosotros. Lo que pasa es que nuestro ego, y ese es un tema muy largo, del que hablaremos un poquito ahorita, nos dice, no, no puede ser, esta persona no puede tener la respuesta. ¿Por qué? ¿Porque es tan ignorante o más que yo? ¿Por qué? Porque es de lo que quieran, porque esta persona no sabe, porque esta persona me cae mal, porque se comporta así, miren las cosas que hace, ¿cómo va a tener la respuesta? Bueno, ese es otro aspecto importante que entender, en que cabalísticamente la respuesta está en todas las cosas y en todas las personas, ¿sí? Entonces, ese es también un punto de partida muy importante, y sobre todo pensando en esto, el verdadero propósito de estudiar algo como Kabbalah es la transformación, y precisamente hablando de las respuestas, lo que requiere es una transformación, ¿sí? ¿Por qué? Para poder entender lo que está ahí enfrente de mí como una respuesta a lo que yo estoy buscando, primero tengo que transformarme. Y eso es bien interesante porque los cabalistas nos enseñan, perdón, que los problemas, las dificultades que podamos tener en nuestras vidas, o la solución a ellas, siempre está en nosotros mismos, ¿sí? En ese sentido, nosotros somos responsables, de una u otra forma, de las situaciones que estén frente a nosotros, por muy ajenas que nos parezcan, ¿sí? Entonces, y lo dicen de esta manera, nunca es la economía, nunca es la política, nunca es el crimen, nunca es la violencia. Eso no es el problema. O mejor dicho, el cambio no está ahí, el cambio está en uno mismo, ¿sí? Ahora, diciéndolo así como lo acabo de decir, tal vez parezca difícil, si no es que imposible. ¿Por qué? Van a decir, no, pero usted, ¿cómo cambiando yo va a cambiar eso? Sí sucede tal cosa. Y de eso se trata en buena medida, esto que también entendemos como una forma de tecnología, ¿sí? A mí me gusta mucho usar la palabra tecnología, sobre todo para empezar a diferenciar Kabbalah de no solamente de otras espiritualidades, sino de lo que es la religión. Y bueno, en ese sentido, ahora sí les platico rápido. Kabbalah es un sistema de espiritualidad que no siempre se llamó Kabbalah, por cierto. De hecho, lo siguen llamando de esta manera, y al principio lo llamaban el estudio de Torah. ¿Alguien sabe qué es la Torah? ¿Conocen esa palabra? ¿La han escuchado? Torah, que es el libro, los primeros cinco libros de la Biblia. Es una forma más fácil de entender o conocerla, ¿no? Sobre todo para quienes se han desarrollado en un mundo cristiano, por ejemplo, lo conocen de esa manera, ¿sí? En el mundo judío se conocen fácilmente como Torah, es común que lo conozcan. Sin embargo, si yo se los digo así, estudiar Torah, me dirán, entonces me tengo que poner a leer la Biblia y ya eso. No, porque de hecho el estudio de la Torah existe desde antes de que existiera el libro. Ese es un punto muy importante. Y en realidad, cuando hablan del estudio de la Torah, no se refieren a ponerse a leer la Biblia o estos cinco libros, sino a conocer los secretos que están detrás de las palabras que están escritas en la Biblia, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a entender técnicamente cómo funciona esto. Bueno, por milenios, esta es una tecnología, un sistema o una práctica que tiene miles de años existiendo. ¿Qué tanto tiempo? Por lo menos una cosa así como 6,000 años. Uh-huh. Y que es contemporáneo inclusive de otros sistemas espirituales como los Vedas, ¿sí? La diferencia es que no estaba escrito. Porque la forma de transmisión era oral completamente. Entonces, a eso se refieren. Y por supuesto que era por parte de un maestro que tuviera todos los conocimientos, etc. Ahora, los cabalistas que conocemos más antiguos son los que aparecen en la Biblia precisamente, y que son los patriarcas, empezando por Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, etcétera, ¿sí? Moisés y todos ellos. Bueno, ellos practicaron lo que nosotros entendemos como cabala. Y aquí hago una aclaración bien importante, porque si una persona que estudia judaísmo van a decir, no, esos son los patriarcas del judaísmo. Y bueno, aquí por si no conocían esto, han de saber que el judaísmo lo que hace es que utiliza la sabiduría o el conocimiento, vamos a decirlo así, que también usan los cabalistas, pero lo usan de una manera distinta, ¿sí? Y en este punto me quiero referir a la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿sí? La religión se puede entender como aquello que es lo que se nos exige o pide que hagamos por tradición y por ley inclusive, y estoy hablando de ley en todo el sentido de la palabra. De pronto ciertos pueblos han tenido sus religiones y todos tienen que practicar esta religión por ley, ¿sí? En muchos tiempos de la historia ha sucedido esto. Entonces, la palabra religión de hecho proviene del latín reliquio, y que quiere decir aquello que es obligatorio. Entonces, algo que se hace por obligación difícilmente puede estar emparentado con lo espiritualidad, con lo espiritual, ¿sí? Podemos pensarlo así. Eso no quiere decir que sea imposible. Estoy seguro que hay personas que practican alguna religión porque se lo inculcaron sus padres, su familia, su cultura, su pueblo, y aún así ha encontrado las herramientas para su desarrollo espiritual. De eso no me queda duda. Pero sí tenemos que entender que hay una gran diferencia. Y en ese sentido tenemos que entender que cábala, por lo menos el verdadero sentido de lo que entendemos como cábala, está totalmente alejado de lo religioso. Tanto así que se diferencia del judaísmo, aunque se hagan las mismas acciones. Ojo con lo que estoy diciendo, es muy importante. Porque esto va más allá de incluso de las acciones religiosas. ¿Cuáles acciones religiosas? Leer la Biblia, rezar, atender una ceremonia, digamos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Puede tener un sentido religioso, pero puede tener también un sentido espiritual, dependiendo de la conciencia. Y es ahí donde partimos precisamente para entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra. No solamente con respecto al judaísmo, con respecto a cualquier religión. Entonces, sucedió en un momento dado que se separaron, y hay quienes se volvieron religiosos y otros que siguieron practicando el estudio de la Torah en un sentido espiritual. Uno de ellos, por ejemplo, fue Rabbi Shimon Bar Yojai. Por cierto, no traje el Zohar por acá. ¿Me ayudas, por favor? Se los quería mostrar. Rabbi Shimon Bar Yojai es tal vez la referencia más importante en ese sentido, porque él lo que hizo fue revelar el conocimiento que estaba escondido, vamos a decirlo así, oculto. Gracias. En la Biblia o la Torah, y lo reveló en este libro que es el Zohar, ¿sí? Entonces, para decir un poquito más rápido esto, explicar un poco más rápido, Kabbalah se basa en todo lo que está en este libro, ¿sí? Y en ese sentido, si ustedes leen la Torah, los libros del Génesis, el Éxodo, Números, etcétera, van a entender, van a encontrar historias, ¿sí? Entonces Moisés fue y habló con el faraón y qué sé yo, llegaron las plagas y los liberaron y salieron y se fueron al desierto, etcétera. Ahí está la historia, ¿no? Pero dicen los cabalistas, dice Rabí Shimon Bar Yojai, no se trata de una historia. No importa si sucedió o no. Lo que importa es cuál es el mensaje que está oculto. No solamente oculto en la idea, sino en las palabras mismas. Porque han de saber ustedes que la escritura en el hebreo funciona también como números, como cifras. Y es lo que llaman la numerología, de hecho. La Torah en realidad tiene números y cifras que tienen significados por sí mismos. Esa es la manera en que empezaron a revelar, por así decirlo, lo que está oculto ahí. Entonces nos explican o nos dan a entender o nos revelan una serie de conocimientos o una sabiduría muy profunda que tiene que ver con el sistema del universo, del mundo y de los seres humanos. Entonces, importante entender que estamos hablando de un sistema y que nos están revelando el sistema que está detrás de las cosas. No solamente lo que está detrás de las palabras, sino lo que está detrás de la materia misma y lo que está detrás de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, ahí tenemos una imagen en donde empezamos a ver de qué estamos hablando. Ahí luego la revisan. El cuerpo humano, ¿sí?, está constituido de tal forma que está emparentado con la estructura del universo, por cierto, ¿sí? Hay una cosa que se llama el árbol de la vida, el Sefer, perdón, ¿cómo se llama? No, estamos hablando de un libro. El árbol, las Sefirot, disculpen. La Sefirot, que es la constitución del universo, está totalmente emparentado con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, ese es el principio del sistema cabalístico. Después de Rabí Shimon Bar Yojai, han aparecido muchos maestros cabalísticos o cabalistas que nos han ido revelando cosas a través del tiempo, a través de los milenios y de los siglos, hasta llegar, por ejemplo, a Rav Ashlag en el siglo XX, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda. Fue el que empezó ya a abrir el conocimiento de la Kabbalah fuera de los círculos del judaísmo o de los judíos. También le debemos esto a él. Y poco a poco, después de más de 100 años, una cosa así, ustedes pueden encontrar información en las redes. De hecho, el Zohar está en línea, ¿sí? Por cierto, es interesante que cuando Rabí Shimon Bar Yojai reveló el Zohar, lo hizo escondido en una cueva, y se escondió en una cueva porque los romanos lo querían matar, ¿sí? Entonces huyó de la persecución, y bueno, ahora el Zohar está por todos lados de pronto. Sin embargo, les tengo que decir que no basta con abrir el Zohar ni ponerse a leerlo, ¿sí? Si alguien de ustedes lo ha hecho alguna vez, sabrá que no es fácil, porque de pronto las palabras que están ahí, la manera en que está explicado, puede que vaya mucho más allá de nuestro entendimiento racional, porque la mente humana tiene límites, y ese es uno de los detalles que se busca trabajar por medio del estudio de la Kabbalah, que es empezar a entender las cosas no solamente con la mente, sino con, ¿se acuerdan que hablábamos de la vibración? ¿Sí? Hay que entender las cosas con energía, porque todos somos energía finalmente, ¿sí? Y de hecho, estaba revisando esto. Los cabalistas nos hablan de dos partes, a grandes rasgos, dos grandes partes, bueno, una muy grande y una pequeña del universo, que es el mundo del 1% y el del 99%. Y lo que nos dicen es que el mundo en el que vivimos, el que percibimos con los sentidos, ¿sí? El que podemos tocar, ver, oler, etcétera. Y por cierto, el que puede estudiar la ciencia es el mundo del 1%, ¿sí? Ese es un límite que tenemos. En cambio, hay un mundo del 99% y que es el mundo espiritual, y al cual no podemos acceder por medio de los sentidos, imposible, ¿sí? Pero no es imposible acceder a él. ¿Por qué? Para esto tenemos todas estas herramientas que nos han transmitido los cabalistas. Y hay algo bien interesante. Hace una o dos décadas, los científicos descubrieron, después de haber confirmado, por cierto, esto del Big Bang, un tema que no me voy a meter ahorita porque cabalísticamente hay algo que va, hay una explicación cabalística de qué pasó antes del Big Bang. Los científicos no nos dan esa explicación, pero el punto es que algo que descubrieron a partir de eso es que el universo está en expansión. A lo mejor habrán escuchado por ahí esto. Y no solamente se está expandiendo, sino que está acelerando. La expansión del universo está acelerando cada vez más y más. Por otro lado, también descubrieron que la mayor parte del universo es energía oscura o materia oscura o antimateria. No sé si han escuchado hablar de esto. No les puedo dar los datos exactos, pero es una información que está accesible por ahí, ¿no? Que podríamos entender también como el reverso de la materia, ¿sí? Entonces, interesantemente, podemos entender que esta antimateria o el reverso de la materia, que por cierto, la ciencia sabe que está ahí, apenas descubrió que existe, que está ahí. Bueno, hace poco lo descubrieron, hace algunos años, décadas. Pero no terminan de entender cómo funciona, qué es, ¿sí? Y tiene que ver esto precisamente con el 99% del que hablábamos, el mundo espiritual. Por miles de años los cabalistas nos han explicado esto que les decía, el 1% y el 99%. Y también, mucho más importante para nosotros, entender que el 1%, el que sí podemos tocar y ver, es una ilusión. Es más, inclusive la ciencia ha descubierto esta idea. La materia física está compuesta por átomos, pero los átomos tienen mucho más espacio dentro que materia misma. No sé si sepan a qué me refiero. Los átomos están compuestos por neutrones, protones y el núcleo. Electrón, sí, gracias. Sí. Y están moviéndose. Lo que pasa es que se mueven tan rápido que parece como si estuvieran totalmente, como si lo cubrieran todo, digamos, o llenaran el espacio. Pero no es cierto. Es una ilusión. Tanto así que la pared que está ahí, en realidad no es materia sólida. Entonces ustedes me dirán, sí, pero entonces ¿por qué no puedo pasar la mano? ¿Saben por qué? Nos dicen los cabalistas. Porque tu ego te dice que no es posible. Así de poderoso parece que es el ego, pero no es tan poderoso. La luz es mucho más poderosa, ¿sí? Al grado de que sí pudiéramos traspasar la materia. Obviamente, ustedes se preguntarán, ¡ah, qué emocionante! Pero yo les pregunto algo mucho más importante. ¿Para qué quisieran, para qué querrían traspasar la materia? ¿De qué les va a servir? ¿Va a cambiar sus vidas el hecho de poder traspasar una pared? No. Creo que es mucho más importante tener el poder de tener para lograr, por ejemplo, una mejor economía, estar sanos, tener relaciones amorosas estables. Entonces, creo que es más importante eso, ¿no? Entonces, nos enfocamos en eso, no nos vamos a poder enseñar cómo traspasar una pared, ¿sí? Que sí, fuera, sí sería posible, por cierto. Pero bueno. sí, preguntas. Me recuerda un poco los estudios de Jacobo Grinberg, ¿no? Sí, quién es. Por cierto, me mencionan aquí Jacobo Grinberg, sí lo ubico. Una pequeña pausa en ese sentido. Interesantemente, hay muchas estudiosos, maestros que nos hablan de estas mismas cosas de una u otra forma, y algo bien interesante es que si nos podemos a revisar, no sé si en ese caso, pero en muchos casos, vamos a terminar descubriendo que ellos estudiaron Kabbalah. ¿Quiénes estudiaron Kabbalah, por cierto? Gente como, pues, ¿qué tan atrás me puedo ir el que me acuerde ahorita? Los filósofos griegos, como Pitágoras, Sócrates, todos ellos tuvieron contacto con maestros de Israel, por cierto, se sabe. Gente como Galileo Galilei, gente como Newton, Isaac Newton, gente como Cristóbal Colón, ¿sí? Todos ellos, de hecho, tenían el Zohar ellos. Se sabe que Colón sabía que la Tierra era redonda porque aquí lo dice, ¿sí? Hace miles de años ya nos habían dicho que la Tierra era redonda y que había planetas y todo esto, etcétera, etcétera. Y gente como Einstein, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es donde encontraron su inspiración. Muy buena parte de los científicos que han definido lo que entendemos como la ciencia moderna, ¿sí? El problema con la ciencia moderna, como les decía, es que siempre va a estar limitada a la materia. Y bueno, pero eso es un tema aparte. Lo que sí nos dicen, muy importante, es que esta ilusión en la que vivimos, esta Matrix, para mencionar una referencia más fácil de entender, ¿se acuerdan de Matrix, no? The Matrix. Tiene un propósito, no estamos aquí nada más porque sí, ¿sí? ¿Por qué tenemos una ilusión? ¿Por qué no puedo volar? ¿Por qué no puedo hacer que aparezcan $1,000,000 en mi mano? ¿Sí? Porque necesitamos hacer un esfuerzo, porque necesitamos hacer una corrección. ¿Se acuerdan de la corrección que decíamos? Por eso necesitamos dificultades, necesitamos retos, sería la palabra. Y de hecho, los cabalistas nos dicen esto: las dificultades no existen, los problemas no existen. Lo que existen son los retos que nos ayudan o que nos dan la oportunidad, la posibilidad de esforzarme para cambiar algo en mí. ¿Se acuerdan que decíamos hace rato que el problema no era lo que está allá, sino yo? A eso se refieren, ¿sí? ¿Por qué tengo que lidiar con esta persona que está aquí enfrente de mí todos los días, que me hace la vida imposible? ¿Sí? Porque seguramente tú tienes algo que trabajar en ti, que esta persona está despertando en ti. Ese enojo, esa incomodidad, lo que sea, o esa pareja que te hace la vida imposible también, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, la familia que tenemos tiene que ver con esto. No es casualidad que hayamos nacido en la familia en que nacimos, ¿sí? Tus padres, hermanos, tíos, etcétera, tu círculo familiar tiene el propósito, sus cualidades, tener esas determinadas cualidades, están ahí como con el propósito de hacer que tú cambies, porque para eso hemos nacido también, muy importante. Y también para cerrar con esta idea del universo que se expande y todo esto, bueno, también nos dicen que esta corrección, que inicia con la corrección personal de cada uno de nosotros, en un momento dado se va a unir, o nos tendremos que unir, para lograr una corrección de la humanidad completa. Y lo más interesante es que nos dicen que es inevitable, ¿sí? Aunque ustedes digan, no me interesa, o yo no tengo por qué hacer eso por la humanidad, bueno, no quieres ser parte de eso, de todas maneras alguien lo hará y de todas maneras va a suceder. ¿Cuál es la diferencia? Que tú vas a seguir sufriendo y los otros no. Muy importante. Así es que, ¿quieres ser parte del sufrimiento? ¿Quieres ser parte de la evolución? Y por otro lado también, resulta que se está acelerando este proceso. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han notado. Han estado pasando cosas en el mundo recientemente. Desde los últimos 20 años se ha acelerado cada vez más y más y más y más y más. Desde la pandemia inclusive se aceleró muchísimo más. Tiene que ver con eso también. No me voy a meter ahorita en ese tema, pero también está íntimamente relacionado estos cambios acelerados por los que están pasando el mundo y la humanidad. Tienen que ver con esto que nos han dicho los cabalistas desde hace miles de años. Y también, como decíamos, es inevitable. Así es que hay que aprovechar también. Hablábamos de la ilusión y del sistema. Es muy importante hablar de sistemas en Kabbalah, porque nosotros vivimos vivimos siempre dentro de un sistema o dentro de varios sistemas, ¿sí? Por todos lados hay sistemas. Y hay quienes dicen, no, ser espiritual es salirte del sistema y alejarte. Pues la noticia es que eso es lo menos espiritual que puedes hacer. Acuérdense que para eso existe el mundo que existe. Para eso existen los sistemas en los que nacimos. Y por eso naciste también en el país, en la ciudad y en la cultura en que naciste. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué nací en un país donde existe esta política? ¿Por qué tenemos este presidente? ¿Por qué tengo esta economía, esta moneda? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, todo tiene este propósito, no es casualidad, no hay casualidades. Y en ese sentido, tenemos que entender que sirven, como decíamos, a propósito de las personas que están frente a nosotros. Los sistemas también están ahí para enseñarnos algo de nosotros. ¿Qué es eso que nos pueden enseñar principalmente? Y yo creo que ustedes pensarán ahorita para ustedes, ¿cuál es su reacción ante un problema político o económico? ¿Se molestan? ¿Nos enojamos? ¿Nos sentimos impotentes? ¿Nos ponemos tristes? ¿Nos amargamos? Digo, no sé si alguien de ustedes sea alegre. Supongo que no es muy común, podría ser. Pero fíjense nada más lo que estoy diciendo. Estamos hablando de emociones, ¿cierto? Esas emociones que surgen en nosotros a propósito de esas situaciones del sistema son las que tenemos que cambiar. Ahí está nuestra corrección. ¿Sí? ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que hablábamos de vibración? Ahí es donde tenemos oportunidad de cambiar la vibración. ¿Sí? Al momento de cambiar mis emociones frente a esa situación. ¿Sí? Ahora, algo muy común de pronto en mucha gente es pensar que el ideal es salir del sistema y no seguir las reglas. ¿Sí? Es decir, voy a romper las reglas del sistema. ¿Sí? Porque eso es lo que me va a traer felicidad o me va a hacer sentir bien. ¿Sí? Y posiblemente algunos de ustedes lo habrán intentado, pero se habrán dado cuenta que eso trae más caos. ¿Sí? Entonces, sí, acá me... ya saben de qué están hablando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en todo caso es saber convivir con el sistema, pero sobre todo esto que decíamos, el cambio interno personal. Y también tenemos que conocer que hay un sistema que está por encima de ese sistema, especialmente el que los cabalistas llaman las leyes de causa y efecto. Esto lo van a escuchar, si estudian Kabbalah, seguido. Las leyes de causa y efecto, que son ineludibles, no las podemos evitar. ¿Qué son las leyes de causa y efecto? Bueno, para empezar a explicar rápido, físicamente ya saben que toda acción corresponde a una reacción, ¿sí? Si yo le pego a este micrófono, se va a mover, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? No me van a escuchar, le tengo que agarrar, acomodar, un poquito de caos, ¿sí? Eso es en términos físicos. Bueno, resulta que también hay leyes de causa y efecto que no son físicas, ¿sí? Y que tienen que ver con acciones que hemos llevado a cabo en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, y que curiosamente el sistema hace que no siempre suceda de manera inmediata el efecto. O sea, el efecto no siempre es inmediato, ¿sí? ¿Por qué creen que no es inmediato? ¿Sí? Si yo... ¿qué les gusta? Robo algo y no se dan cuenta nadie. Es decir, ya burlé el sistema, ¿verdad? A lo mejor burlaste el sistema judicial, político, o qué sé yo, o de seguridad de tu ciudad o país, pero eso no quiere decir que ya libraste o ya te libraste del sistema espiritual, porque hay un efecto de eso. El problema es que no siempre va a ser inmediato. El efecto puede llegar semanas, meses, años, décadas después. ¿Y qué pasa cuando llega el efecto? resulta que ya no nos acordamos de eso que hicimos. Y que decimos, no sé por qué me pasa esto a mí, y me enojo con el mundo, y me enojo con Dios, y mi vida es una desgracia, porque soy inocente y estoy sufriendo. Y es interesante, los cabalistas nos dicen que no hay, nadie es inocente, así como lo entendemos. Todos somos responsables por algo que hicimos. Por si fuera poco, no hemos empezado a hablar de la reencarnación. Para entender Kabbalah, tenemos que empezar a entender que existe la reencarnación y que una de las cosas más importantes de saber que hemos vivido en otras vidas, que hemos tenido otras vidas, es que en esas otras vidas hicimos algo cuyo efecto está apareciendo apenas ahorita. Y esos efectos pueden ser toda la vida completa. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi vida completa es el efecto de algo que hice o dejé de hacer en otra vida o en otras vidas. ¿Sí? Y ahí podemos empezar a respondernos, ah, por eso es que nací aquí. Por eso es que tengo estos padres. Por eso es que tengo que lidiar con este tipo todos los días en mi trabajo. Porque hay algo que hice y por eso está pasando esto, que me va a ayudar a empezar a corregir eso que dejé pendiente en otra vida. Muy importante eso. Ahora bien, hablando de reencarnación, muy importante entender que nosotros no somos un cuerpo que tiene alma, sino al revés. Somos almas que tienen un cuerpo y en otro momento tuvimos otro cuerpo. ¿Sí? Y mucho más importante que eso todavía, los cabalistas nos dicen que el alma de una persona es una chispa de Dios. Algunos sistemas espirituales y otras religiones también mencionan algo por el estilo. El caso es que pensar en esos términos nos puede ayudar a darnos cuenta, en primer lugar, de que Dios no es algo ajeno a nosotros, no es algo que está allá arriba o lejos, o inclusive algo o alguien a quien me puedo acercar y alejar. Estrictamente hablando, cabalísticamente, nunca nos alejamos de Dios. Lo que sí hacemos es que con nuestras acciones egoístas vamos poniendo capas que no nos permiten acceder a la luz de nuestra alma, que es la misma luz de Dios. Entonces, en realidad, cabalísticamente, la forma de acercarnos a Dios, si es que realmente nos estamos acercando, es quitar las capas para descubrir esa luz y tener acceso a la plenitud. ¿Sí? ¿Qué es la plenitud? No sé si entienden esta palabra todos, pero eso que te da placer, eso que te hace ser feliz, ¿sí? Y sobre todo, para entenderlo más rápido, es la eliminación del caos en nuestras vidas. Entonces, todo el caos en nuestras vidas, en buena medida, sucede porque tenemos demasiadas capas y tenemos demasiada oscuridad, porque no hemos descubierto, destapado la luz que está en nosotros. Entonces, también de eso se trata, estudiar Kabbalah o practicar Kabbalah, que es algo que se tiene que practicar tal vez día con día, semana tras semana, pero funciona. ¿Sí? El problema es que tenemos un adversario para ello, y de hecho así le llaman. La palabra Satán, que es uno de los nombres que le dan los cabalistas, la palabra Satán quiere decir adversario. No quiere decir diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas o algo así. Satán quiere decir adversario, y el adversario, el Satán, no es otra cosa que el ego. Todos tenemos ego, ¿cierto? Y de hecho, algo muy importante que entender es que el ego va a ser diferente para cada persona. ¿Sí? Lo que pasa es que el problema de usar la palabra ego es que ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando decimos la palabra ego? Egoísmo y egolatría principalmente, ¿cierto? ¿Sí? Yo quiero esto nada más para mí, o yo soy más importante que todos ustedes. Y sí, eso es ego, pero no es la única forma de ego que existe. ¿Qué otras formas de ego existen por ahí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que estar triste tiene que ver con el ego? Tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver con el ego? Porque en realidad lo que podemos definir como ego es todo aquello que te impide hacer tu trabajo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo triste, tengo un pretexto para no hacer lo que tengo que hacer. ¿Cierto? O algo tan contrario a eso como ser alegre. Ser muy alegre, demasiado alegre. ¿Puede ser ego eso? Es raro, ¿verdad? Diría, no, ¿cómo va a ser? Qué bueno que la gente sea alegre, qué bonito. Sí, parecería que sí. Sin embargo, el problema no es si una cosa es buena o mala, porque no hay buena o mala en Kabbalah. El problema es cómo lo usas, qué sentido le das, cuál es tu actitud al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Y sobre todo, si eso, esa emoción que tienes, porque estamos hablando sobre todo de emociones, te permite o no te permite llevar a cabo lo que tienes que hacer para corregirte. Entonces, una persona muy alegre puede dejar de ser serio en las cosas importantes, ¿cierto? Evadir cosas, sí, gracias, ¿sí? Y de hecho, gracias por la palabra. Yo creo que esa es una forma muy fácil de entender todo aquello que nos lleva a evadir nuestro trabajo espiritual. Y hay muchas variantes de esto. Hay tantas variantes, casi diría yo, como personas hay en el mundo. Por eso es que no nos funciona decir, cumple con estas reglas y ya la hiciste. No funciona así. El sistema cabalístico nos ayuda a encontrar y a descubrir cuál es el ego que tenemos que trabajar cada uno de nosotros, ¿sí? Es muy importante entenderlo así. Y de hecho, diría yo, o podrían decir que lo que tenemos que hacer es eliminar el ego, pero el problema es que el ego no se elimina. Lo que sí podemos hacer es callarlo, porque el ego siempre nos está diciendo cosas a gritos. ¿Qué cosas nos dice el ego? Tú tienes la razón. Tú eres mejor que. Tú mereces. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y siempre nos está diciendo, como dicen ahí, a viva voz. Bueno, pues resulta que hay otra voz que nos está hablando en el fondo y que nos está diciendo, no, mira, lo que pasa es que tú tienes que hacer tal y tal para poder corregirte. Pero esa voz es muy bajita. ¿Sí? El trabajo espiritual verdadero y cabalístico es aprender a bajarle el volumen al ego para poder escuchar esa otra voz. Esa otra voz es el alma. Y ya dijimos que el alma es una chispa de Dios. ¿Sí? Lo contrario. Sí, totalmente, sí. De hecho, no, sí. Interesante, sí. Decía yo que puede ser, el ego puede ser cosas tan contrarias, diametralmente opuestas. Por ejemplo, alguien que dice, no, es que yo no sé nada. No, es que yo soy muy tonto. Yo es que soy muy ignorante. No valgo. Entonces, como no valgo, no voy a hacer, no vale la pena hacer. Estoy evadiendo. ¿Sí? Entonces, interesante pensarlo así, ¿no? Importante. O también podría ser, yo soy muy sencilla. Exacto, sí. No, es que yo no voy a hacer eso porque yo no soy así, yo soy muy sencilla. Sí, como humildad. Como, pero una humildad falsa, porque exacto. Realmente todos tenemos ego. Sí, sí. Entonces lo normal es que, o sea, es como un disfraz también, ¿no? Sí. Fíjate que a propósito de este tema de la humildad, nada más como para amarrar ahí la idea, Es importante la humildad, por supuesto, y nos enseñan, los cabalistas nos enseñan a ser humildes, pero también nos enseñan que esta falsa humildad nos puede llevar del otro lado, por así decirlo, y eso nos llevaría a evadir, como decías, ¿sí? Y el problema con esto es que la línea es muy delgada, muy muy delgada. Entonces no es fácil hacer esto, ¿sí? Implica una práctica, ¿sí? Y sobre todo un cuidado de uno mismo, ¿sí? Así como decir, no, es que tú tienes que saber que como eres Dios o eres parte de Dios, tú sí vales. Pero ¿qué pasa? Entonces dices, ah, entonces soy Dios, se me infla el ego. Es lo opuesto, pero también nos lleva a una actitud evasiva, por así decirlo. Entonces se dan cuenta que no es fácil esto, ¿no? Ese es el trabajo espiritual, implica encontrar ese equilibrio precisamente, ¿sí? Otra cosa que escucharán en las enseñanzas cabalísticas es esta idea de la corrección. La palabra que usan los cabalistas es tikkun. El tikkun se puede parecer un poquito a la idea del karma que usan en las que manejan en ciertas religiones, especialmente el budismo y el hinduismo, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia, porque hasta donde yo entiendo, cuando hablan de karma es esto de que decíamos de acción y reacción, ¿cierto? Haces algo y se te regresa. Sí, sí hay tal cosa y eso implica el tikkun, pero el tikkun va mucho más allá de eso. Es todo un sistema complejo, por así decirlo, que implica varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que lo que el efecto que puede llegar después puede ser cambiado para empezar, ¿sí? Ojo, esta es una de las noticias más amables que podemos tener. Ajá. Podemos suavizar el juicio. De hecho, hablan mucho de juicio. ¿Y sí sabían que siempre todos tenemos un juicio pendiente sobre nosotros? ¿Sí? Siempre, constantemente. Ahora, la luz, o Dios, o como la quieran llamar, la palabra luz es la que más usan los cabalistas, a pesar de que usan muchos nombres, que es un tema un poco largo, ahorita no lo vamos a explicar, Adonai, Hashem, etc. Pero para decirlo de manera más global, la luz es misericordiosa con nosotros, ¿sí? No sé si ustedes tengan, aunque sea un poco de conciencia, y recuerdan algo que habrán hecho en su vida, y si somos bien honestos con nosotros, decimos, no, yo sí merezco un juicio por eso, ¿sí? Pero me la estoy librando. ¿Por qué? Porque hay una misericordia, te están dando la oportunidad de corregirte. Y de hecho, cuando tú corriges algo en esta vida, corriges lo de otra vida, ¿sí? Y lo de otras vidas inclusive, y no solamente hacia el pasado, sino también hacia el futuro, lo cual ya nos da una idea de la complejidad de lo que estamos hablando, ¿sí? Y lo más maravilloso tal vez es que cuando nosotros corregimos algo en nosotros, por cierto, ¿qué quiere decir esto de corregir? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de emociones? Esa situación me hace sentirme tal o cual, ¿sí? Para decirlo de una manera muy simple. Bueno, si yo hago mi trabajo y hago todas estas prácticas espirituales, va a llegar un punto en que ya no voy a tener esa emoción. Es posible hacerlo. Y cuando hago ese cambio, estoy corrigiéndome. Y esa emoción ahora va a provocar otra vibración, otra energía. Se crea otra energía, por así decirlo. O mejor dicho, estamos transformando la energía, porque nos estamos transformando a nosotros de manera integral. Y a lo que iba es, cuando hacemos eso, empezamos a ayudar a que el mundo se corrija, ¿sí? Y le pueden preguntar a quienes hayan logrado esto alguna vez, cómo la gente que estaba a su alrededor, aunque no practicara esta forma de espiritualidad, tuvo un cambio. notan que hay un cambio, hay un efecto y digamos que esta energía, esta vibración se transmite a los demás y al, no solamente a las personas, sino a los espacios, ¿sí? A las situaciones, etcétera. Entonces, ese es el alcance que tiene esto. Ahora ya pueden imaginar, cuando no estamos hablando de una persona, sino de cientos de personas, miles de personas, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿O qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Pues el mundo se empieza a transformar. El problema es que no todos lo alcanzan a ver, porque ¿se acuerdan del ego y el Satán y las capas? ¿Sí? Los que no han hecho su trabajo, lo que están viendo es caos, mientras que las otras personas están viendo la luz detrás del caos. Y eso es muy importante entender para la práctica cabalística. Hablábamos de la misericordia, que podemos emparentarlo también a la a lo que podemos entender como amor, ¿sí? Ese es un tema importante, sobre todo porque ¿para qué queremos trabajar en todo esto? ¿Para qué queremos estudiar, practicar, si no vamos a tener, si no vamos a practicar el amor, ¿cierto? Dígame una cosa, ¿quién de ustedes aquí no quiere amor en su vida? Nadie levanta la mano, ok. Creo que es más o menos común querer amor. El problema de la idea del amor es que por lo regular está definido por nuestro ego, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, amor, van a decir de pronto alguno que otro, es que esta persona que yo quiero me dé y me trate bien y haga las cosas que a mí me gustan, etcétera, ¿sí? Si lo analizamos un poquito de fuera, van a decir, espérate tantito, eso es egoísta, eso no es amor, ¿cierto? El amor es un estado en el que se está, el amor no es un estado en el que a veces estamos y a veces no, porque también pensamos eso, ¿cierto? Pensamos que el amor es estar enamorados. Y no sé ustedes, pero yo no recuerdo que alguien pudiera estar enamorado por años y años o toda su vida, ¿sí? Aunque tenga la mejor pareja, aunque la ame, etcétera, ¿sí? El enamoramiento por sí mismo no es algo que necesariamente dure, ¿sí? Eso quiere decir que el enamoramiento por sí mismo no es el amor. Y el problema es que todos aprendemos esto durante la adolescencia, lo cual es un tema muy importante cabalísticamente, porque es un momento en el que el ser humano, las personas reciben un paquete de energía. Cuando entramos a los 12 y a los 13 años, hombres y mujeres, hombres a los 13, mujeres a los 12, sí, la adolescencia. Y empezamos con las emociones y todo esto, bueno. Pero el punto es que de pronto nos quedamos con esa idea, ¿sí? De que amor es eso, porque después no logramos sobrepasar esa etapa de pronto. Y eso es algo bien importante para nuestra corrección, porque si se dan cuenta, los principales conflictos, problemas, traumas, etcétera, suceden más o menos en la adolescencia. Y con la madurez vamos trabajándolos, vamos atenuándolos tal vez, pero es muy raro que completemos ese trabajo, si no es que hacemos un trabajo espiritual, por cierto. Ahora, en realidad, el verdadero amor es despojarnos del ego, ¿sí? Para decirlo de una manera simple. A pesar de que yo decía que el ego no se va, bueno, lo que sí podemos hacer, recuerden, es quitar esas capas que nos da el ego, que los cabalistas llaman klipot, que son estas capas. Hay que despojarnos de ellas y este nivel de frecuencia que implica estas capas. De hecho, algo interesante es que, si ustedes recuerdan, si alguna vez han estado enamorados en su vida, se recordarán que el enamoramiento siempre implica una especie de inquietud, ¿sí o no? Estoy inquieto, sí, quiero estar con la persona. ¿Por qué no me habla? ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo bien las cosas? No, ah, estoy feliz, ya no estoy feliz. Es una especie de caos, ¿cierto? Entonces con esto yo creo que podemos empezar a entender que esa idea definitivamente no es amor. El amor tiene que ver más con un estado de paz, tranquilidad, serenidad, ¿sí? Y bueno, hasta ahorita hemos hablado del amor con respecto a una pareja, pero también existe el amor hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestras mascotas, hacia nuestro hogar, hacia nuestro país, etcétera. También funciona igual, ¿sí? Y lo que estamos buscando en realidad es un estado de paz, ¿sí? Yo creo que buscamos eso precisamente la mayoría de nosotros, ¿sí? Eso es, tiene que ver con esto, ¿no? No se enamoran las personas felices. Yo creo que se refería a esto, ¿no? Seguramente. Para cualquiera escucharlo así van a decir, no, están locos, ¿de qué están hablando, no? Si estar enamorado es lo mejor del mundo. Bueno, ¿qué pasa cuando ya no está la persona? ¿Sigue siendo lo mejor del mundo? ¿Sí? Pero a lo que iba yo es lo siguiente. Este estado de paz es muy importante porque la paz es una vasija. Todos entienden lo que es una vasija. Los cabalistas dicen que nosotros somos vasijas, de hecho, somos un contenedor que puede ser chico o grande dependiendo de tu trabajo espiritual. Y esta vasija permite que se hospede en ella la luz y la plenitud. Y ese es el sentido también del trabajo espiritual cabalístico, que podemos traducirlo en bendiciones, que también podemos traducirlo en cosas como salud, sustento. Por cierto, el sustento no es nada más dinero, sino es todo lo que sostiene nuestra vida. De hecho, yo diría que la salud es una forma de sustento. Porque ¿de qué te sirve tener dinero si no tienes salud? ¿Sí? Por cierto, también hablan de tener hijos, ¿no? Que es una forma de sustento, porque sostienes tu existencia más allá de tu vida. Entonces es importante eso. A ver, ¿cómo? ¿Qué cosa? Ah, sí, sí, entiendo. Ajá, se puede malinterpretar, sí, como lo dije. Tienes razón. Esto de que voy a tener hijos para sostener mi vida o sostener mi existencia en este mundo, siempre y cuando lo hagas con la conciencia adecuada, ¿sí? Porque si fuera tan fácil como eso, pues toda la gente que tiene hijos ya estaría corregida. Pero no por tener hijos te vas a corregir. Sí, gracias por ese detalle. Lo que importa, entonces, si se fijan, se los dije hace rato, podemos llevar a cabo la misma acción con dos conciencias distintas, ¿sí? Una de ellas precisamente es tener hijos, ¿sí? La conciencia adecuada te va a ayudar a corregirte. La conciencia, una falta de conciencia, no solamente no te ayuda a corregirte, sino que te trae más caos. Y por eso es que vemos tantas familias infelices, ¿cierto? Pero interesantemente, así como la luz, que por cierto yo diría que es un sinónimo de amor, el amor es algo que no se encuentra, es más bien algo que se destapa, porque siempre está ahí, siempre ha estado ahí, pero nuestro ego, nuestros clipot, nos impiden percibirlo, nos impiden conectar con ello, digamos. Por cierto, seguramente han escuchado que diferentes sistemas espirituales y religiosos nos hablan del amor al prójimo, ¿sí? Tanto así que por ahí hay una anécdota y una enseñanza cabalística de que un alumno le preguntó a su maestro: maestro, ¿me puedes decir de qué se trata la Torah en dos o tres palabras? Dijo: sí, claro que sí. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Una cosa así le dijo, ¿no? Entonces, esta idea de ama a tu prójimo lo habremos escuchado muchas veces, ¿sí? Y dirán: sí, tiene sentido, está, qué bonito, ¿verdad? El problema con eso es: ¿qué tan posible es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es si ni siquiera nos amamos a nosotros mismos? ¿Cierto? Entonces, amar al prójimo implica primero amarte a ti mismo. Y amarte a ti mismo implica el trabajo de eliminar estas capas del ego. Tan difícil como inclusive amar a tu propia familia de pronto, ¿sí? Parecería que todo mundo podría hablar, amar fácilmente a su familia, pero lamentablemente no siempre es así. A lo mejor hay quienes piensan que aman a sus amigos porque los escogieron, y etcétera, ¿no? Pero en realidad, en la mayoría de los casos, si no es que en la inmensa mayoría de los casos, eso que se piensa como un amor al prójimo, en realidad responde a un impulso, a una emoción. Y recuerden que las emociones, si no hemos hecho nuestro trabajo espiritual, están dictadas por el ego, ¿sí? Entonces, yo amo a esta persona porque me hace sentir bonito, ¿sí? Pero quiero que haga lo que yo quiero que haga, o quiero que sea así, porque si ya no es así, entonces ya no me hace sentir bonito, entonces ya no lo amo, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta cómo es egoísmo finalmente, ¿sí? Estamos llenos de egoísmo por todos lados. Es como destapar la cloaca y empieza a salir, ¿no? Sí. Sin embargo, hay que hacerlo porque es la única manera de limpiar esto, ¿sí? De despojarnos de esos aspectos egoístas para lograr un verdadero amor hacia nosotros primero y luego hacia los demás. Por cierto, la conexión con los demás debe de empezar con la conexión con nosotros mismos. Y técnicamente hablando, funciona, simplificándolo bastante, de esta manera. ¿Cómo podemos lograr conectar con alguien que desde nuestra perspectiva egoísta es ajeno a nosotros, aunque estemos hablando de la familia, ¿cierto? No deja de ser otra persona, no soy yo, ¿sí? Por cierto, los cabalistas nos enseñan, como tantos otros sistemas espirituales, que todos somos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Todos somos Dios, somos una sola cosa. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es a lo siguiente. Todo empieza por el trabajo interno, cuando conectamos mente, emoción y acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no eres congruente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, te estás desconectado no solamente de los demás, sino que estás desconectado de ti mismo, ¿sí? Y eso nos pasa a todos de pronto, ¿sí? Yo pienso así, me siento así, pero hasta ahí, porque si hago eso puede haber consecuencias, ¿sí? Entonces tenemos un problema, ¿cierto? Y por si fuera poco, decíamos por ahí que la acción y la palabra son manifestaciones físicas. Entonces las palabras también cuentan como acciones, por cierto. ¿Sí? Cuando piensas y sientes y dices, digamos, lo mismo, por así decirlo, estás logrando una conexión. El problema, entonces, sería, y ustedes dirán: ah, qué bueno, yo sí pienso y siento y digo lo mismo, y por eso insulto a la gente, o por eso rechazo a la gente, o a fulano de tal. Uh-huh. Eso nos lleva a otro punto importante. Uh-huh. La idea de la verdad. Decir, entonces yo sí soy, yo soy honesto, soy verdadero. Bueno, algo que nos enseñan los cabalistas es que la verdad, que es una palabra difícil de explicar, pero que sí podemos empezar a entenderla si partimos de esta idea. Lo verdadero o la verdad es aquello que une, no que separa. ¿Sí? Eso quiere decir que si tú lo que estás haciendo, sintiendo y pensando te separa de otros, estás incurriendo en una mentira. ¿Cuál es la principal mentira que está llevándose a cabo en, ese, en esa situación? La primera mentira, la gran mentira, ya lo dije hace ratito, es que el otro y yo somos dos cosas distintas, porque esa es una mentira. ¿Sí? Entonces, si partimos de ahí, podemos darnos cuenta que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Muy importante. No es fácil esto, implica una práctica. ¿Sí? Y bueno, ya casi para empezar a cerrar. En ese sentido, el amor es acercamiento. ¿Sí? Y si alguien de ustedes pensaba tal vez que el amor a uno mismo es recibir todo lo que uno quiere recibir, la mayoría de las veces eso implica implica que el otro no reciba. ¿Sí? Por ejemplo, como yo me amo a mí mismo, me voy a quedar esto y no lo voy a compartir. ¿Qué es lo que no voy a compartir? Puede ser compartir un plato de comida, compartir tus ingresos, compartir tus emociones, compartir tu espacio, compartir tu vida entera. ¿Sí? Y lo contrario implicaría una unión con ti mismo y con los demás. Resulta entonces que nuestro propósito en la vida, y es como lo explican también de acuerdo al origen del universo, por cierto, esto que entendemos como el Big Bang, en que los cabalistas nos mencionan como el Tzimtzum, que es otra cosa que sucedió antes del Big Bang, y no lo vamos a explicar ahorita, que es un poco largo, pero en el fondo tiene que ver con la idea de compartir. Estamos en este mundo para tener la oportunidad de compartir. Ese es el principio cabalístico más importante de todos. Y esa es nuestra misión realmente. Ahora, ¿cómo puede compartir cada uno de nosotros? Bueno, ya vimos que cada uno de nosotros tenemos un trabajo específico. ¿Sí? Hay un aspecto de ego que tenemos que eliminar. Esa es una forma de compartir. ¿Sí? Digamos que cuando te corriges, le estás haciendo un favor al mundo. ¿Qué mejor manera de compartir? ¿Cierto? Y nuestra misión, fíjense nada más esto. ¿Han escuchado esta idea de llevar a cabo una misión de Dios? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Como los misioneros que dicen, yo vengo en una misión enviado por Dios, o es una misión que tiene que ver con Dios. Bueno, pues resulta que todos tenemos una misión en la vida. Y todas las misiones son de Dios. ¿Sí? Y con esto los dejo. Muchas gracias. Buenas tardes.